絶対逃がすな有素有素プロフェッショナルな働く細胞最高働くぞ働くぞ毎日毎日洗浄37兆 個の光 すぐに会えるの はいつかな 誰かのために一生懸命一生懸命あなたも私も必死に働いてるみんなのために みんなのために 健康を第一世界平和を厳守厳守仕事は多岐にわたりますよ命令受けてテンションアップやる気元気本気出す働く細胞最高 働くぞ働くぞ毎日毎日ドラマティック 異常はないかチェックチェックやれやれ一息入れますか お疲れはいお茶 あどうも最高最高働くの働くぞなんだかな仕事が好きすぎ やるべきこともやりにくため仲間諦めない誰かのために 誰かのために 一生懸命あなたも私も必死に働いてる生きてくために全力出そうよ使命は一つ健康を第一 Yo coso Minasan y bienvenidos una vez más a Mecha Garrison. Y tuvimos un inicio bastante genki. Creo que en algún momento la de piña colada como que se nos apagó, pero creo que las otras dos, el opening de Ataraku Saibo y el opening de Miss Kobayashi Dragon Maid, creo que sí levantaron bien el nivel. Así es que gracias por estar aquí el día de hoy, gracias por acompañarnos y qué bueno que estamos listos para una vez más estar en este programa de Mecha Garrison. Ya nos encontramos en el chat de Radio Doki. Recuerden que cuando estamos haciendo el programa hay tres formas de estar en contacto con nosotros. La primera es a través del chat de Radio Doki. Entran a radiodoki.com, ahí buscan la pestaña de chat, le dan clic, les carga el chat y mediante un registro rápido ustedes pueden estar ya en contacto con nosotros con un avatar y un nombre particular. Si no pueden acceder de forma anónima, pero eventualmente hace un reset y van a tener que estar cambiándose. Entonces les sugerimos que mejor se registren. Y también por otras dos formas de contacto, o las otras dos formas de contacto, es por medio de Facebook, en donde pueden encontrarnos como Mecha Garrison, MSHAGARRISON, y también por Twitter con el mismo identificador, Mecha Garrison. En cualquiera de las dos donde vean el robot rojo con letras amarillas, ahí denos un clic y regálanos un like. Con eso puedes seguir las cosas que posteamos en la semana, o que nos encontramos, o que nos mandan, etcétera, etcétera. Ahí pueden estar con nosotros acompañándonos. Así es que ya estamos aquí. Tururu. Al parecer el hidrocálido Garrison está arriba porque Mogokan anda saludando. Así es que saludamos a Mogokan, que anda por allá. Dice, venga Mecha Garrison. Pues ya estamos por acá listos y dándoles un poco de cosas diferentes. No vamos a decir divertidas, pero sí diferentes. Y si ya las encuentras divertidas, pues qué mejor. Así es que ya estamos aquí, ya estamos listos, preparados. Y yo creo que podemos irnos con los anuncios parroquiales. Así es que, y creo que en esta ocasión sí traemos como varios temas. Y hay algunos que están bastante, bastante interesantes. Va a ser anuncios parroquiales patrocinados por diferentes personillas que nos han mandado información referente a esto. Pero bueno, primero vamos con los eventos rápidos. En los eventos rápidos, la gente de Expo Japan tiene este evento que ya habíamos comentado en algún momento y que le estamos dando seguimiento. Es el Hanami Festival de Sake y Sakura, que está programado para el 6 y 7 de abril en la Ciudad de México, en Avenida Nuevo León 80. Es este venue en donde regularmente han estado haciendo como que sus últimos eventos. El Pop-Up Ramen Festival también fue ahí, así es que ahora va a ser de la misma manera aquí en Nuevo León 80, 6 y 7 de abril. Eso quiere decir que estamos a la siguiente semana, no, en 15 días. Perdón, en 15 días es este evento, así es que tienen todavía tiempo para prepararse. Recuerden, los boletos los pueden conseguir en Boletia. Y a grandes rasgos, ¿qué van a tener? Van a tener una especie de Hanami con toda la celebración del florecimiento de los cerezos en Japón, porque también ya en este momento en Japón están corriendo el florecimiento de los cerezos. Vamos a checar rápidamente. Florecimiento. Cerezos Japón 2019, aquí está. Es una de las primeras búsquedas que aparecen cuando ustedes están poniéndolo en Google. Y esta es información oficial de Japan Rail Pass. Japan Rail Pass es esta forma de viajar en Japón que está ultra conectado con N cantidad de líneas ferroviarias. Y entonces, si ustedes van a viajar a Japón, pueden conseguir un boleto de Japan Rail Pass por 7, 14 o 21 días. Ahí ya dependiendo de la estadía de su viaje y de cómo quieren estarse moviendo. Y con esto pueden acceder a todos los trenes locales, express, Shinkansen, que están con las líneas de JR, es que Japan Rail. Y bueno, regresando, 2019, Cherry Blossom Forecast for... Aquí está. Miren, pues, día de hoy, que es nada más y nada menos que 24 de marzo. El 24 de marzo en Hiroshima empezarán a florecer en Hiroshima, en el Parque Memorial de la Paz, un lugar muy bonito. También cuando ustedes vayan a Japón, láncense a Hiroshima para que vean todo el memorial que está alrededor de una de las ubicaciones donde se lanzaron bombas termonucleares. Bueno, ahí está en Hiroshima. Van a empezar a florecer a partir del 24 de marzo y estarán en su completitud o al full el 31 de marzo. Es más o menos una semana lo que dura. Apenas a partir del día de ayer en Fukuoka, en el Parque Nishi, es cuando comenzaron. Y mañana en Okayama, en el Karouken, Okayama Karouken, ahí empezará a florecer. Por ejemplo, también en Tokio, en Shinjuku Gyoen, a partir del 21 de marzo, o sea que ya deben de estar un poco más fuertes. Así es que si quieren empezar a buscar cosas del florecimiento 2019 de Japón, de los cerezos en Japón, ya en estas semanas es cuando van a poder tener todas las fotos saturando Instagram y etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí vamos a tener casi todo abril, estará lleno de eso. Así si quiero. Que me apareció un... banner de información de Japan Rail Pass. Y si nos interesa obtener esa información, ¿no? Entonces, aprovechemos. Bueno, como les comentaba, van a tener todo abril para estar observando y viendo las fotografías en Instagram. Y si se ganan la lotería, pueden lanzarse en estas fechas para poder ver estos lugares. Por ejemplo, Tokio, al menos en el Shinjuku Gyoen, dicen que va a estar del 21 de marzo al 1 de abril. Entonces, eso indica que es a partir de la siguiente semana cuando vamos a estar teniendo mucha información de Tokio. En Kioto dice que a partir del 25 de marzo, o sea, a partir de mañana, esto ya debería de empezar a jalar. Y con eso estarían generándose toda la el florecimiento. Les voy a compartir esta liga porque la verdad está bastante padre, y aquí revisándola. Y creo que es muy muy bueno que les podamos compartir esta liga por si quieren dar un seguimiento del florecimiento de los cerezos. Pues caray, andar en internet no nos consume dinero. Bueno, sí, más allá de lo que cuesta el proveedor, pero bueno. Y de la potencia de luz. No cuesta. Así es que aquí tienen dudas sobre el florecimiento de los cerezos 2019. Ahí les vamos a dejar la referencia. Perdón, pero a veces no puedo hablar y escribir al mismo tiempo, así es que... Listo. Si quieren tener más detalle, bueno, el detalle ya está listo y posteado en nuestra página de Facebook de Mecha Garrison. Y creo que hasta podríamos echar el tweet. También espero que en este momento ya Rich se haya podido conectar porque nos estaba comentando por medio del de nuestro Twitter que no podía cargar la página de Radio Doki. Así es que le comentamos que hay una aplicación que se llama Vox Radio, que esa la comentó Mogokean en el Wikimogo Show. No, Radio Vox, en donde también pueden darle clic y Ahí nos dijo que esa aplicación jala y la verdad es que sí, la bajamos y la probamos y sí, se conecta bastante bien. A veces nuestra página medio se nos atora en algunas cosas, pero con esto ya estaríamos casi cubriendo ese pequeño detalle y podemos facilitar el que ustedes nos acompañen y se conecten para escuchar no solamente Meca Garrison, sino cualquiera de los otros programas de Radio Doki, porque recuerden que estamos llenos de programas, al menos lunes, miércoles y jueves de 9 a 11, entiendo que está Anime, y el martes a partir de las 10 empieza el Wikimogo Show. Creo que antes del Wikimogo Show, no sé si empieza a las 8 o las 9, está la Casa de la Bruja, pero pues bueno, ahí le pueden dar una checada para esa hora y van a ver que tenemos otras programaciones disponibles. Así es que, listo. Entonces, regresando al punto, el Festival Hanami, Festival de Sake y Sakura, 6 y 7 de abril en la Colonia Hipódromo Condesa, ya saben. Busquen más detalles en la página de Expo Japan, donde pueden identificar el evento, conseguir los boletos y demás. Podrán tomar sake con florecillas de sakura dentro y cosas por el estilo. Ya saben, todo muy kawaii. Es una fiesta bastante rosa, porque todo lo que va a estar ahí tendrá que estar relacionado con las flores de sakura. De hecho, hasta en alguna ocasión, no sé si lo hacen sistemáticamente, pero el McDonald's de Japón hace hamburguesas hasta con sakura. Starbucks y todos esos lugares sí saca un frappuccino o algún café con sabor de sakura, y eso es un poco más común. Así es que ya saben, también si quieren tener sus cosas especiales de sakura y tienen a un amigo en Japón en este momento, dígale que se prepare, porque de seguro debe de estar teniendo esas cosas. A ver, simplemente vamos a buscar Starbucks Japan, Hanami. No, voy a poner Sakura 2000. Aquí está. Ajá. Si son también amantes de los termos, justo Japón tiene, va rotando, así como en México rotan y pues están los termos de Navidad y bla, bla, bla. También en Japón tienen en esta época su línea de sakura. Y sí, la tienen disponible. Todos los termos y las cosas llenas de florecitas de sakura, especialmente diseñados para todas las niñas de Japón, porque deben de llenarse todas las cocinas de eso. Y también ponen un par de bebidas de sabor de temporada con jarabe de sakura, que son como frappuccinos. Se llama Sakura Full Milk Latte y Sakura Full Frappuccino. Esto está desde el 15 al 27 de febrero, ese ya pasó. Y el Sakura Full Milk Latte del 15 de febrero hasta el 19 de marzo. Ya se acabó. Pero probablemente los termos esos sí los pueden conseguir. Y además vi que si ahorita puse esa referencia, pueden conseguir los termos físicos, los pueden comprar en eBay. Al menos aquí Google me dijo que eBay vende N cantidad de estas cosas. Algunas, los precios están más o menos similares a los que están aquí en México. Eso no significa que sean baratos. A veces siento que los termos de Starbucks son un poco caros. Y pues tendrías que considerar además el costo del envío. Así es que si tienes cuenta en eBay, te llamó la atención esta nota, bueno, pues puedes ir y buscar estos termos para que disfrutes tu café 2019 en todo el mood del Hanami Festival. Y bueno, entonces esto tenemos con la gente de Expo Japan. Es el único evento que tenemos aquí disponible con ellos en estos momentos. Pero no se preocupen, porque nuestros amigos de Cinemex, el día de hoy, si no mal recuerdo, sí, 24 de marzo, todavía hoy, híjole, tienen que salir corriendo, pueden ir a ver la película Amor, Chunibyo y otros delirios. que estará disponible en los diferentes cines de Cinemex. Al parecer, la mayoría de estos horarios está alrededor de la 1 de la tarde, así es que tienen poco tiempo para lanzarse, así es que prepárense, pónganse lo primero que vean y láncense al Cinemex más cercano para que puedan ver esta película. Todavía les alcanza a dar tiempo y si tienen un Cinemex corto, corran. Y no olviden de seguir escuchando Meca Garrison por medio ya sea de la página o de la aplicación Radio Box, que les permitirá hacer la conexión muchísimo más directa a nuestro servidor de streaming. Bueno, esa es como la llamada inmediata que nos da Cinemex. También recuerden que en exclusiva el día de hoy, nada más que esto igual un poco más por la tarde, alrededor de las 5, no, pues en algunos desde las 3 de la tarde, está la el reestreno de Beetlejuice por su 30 aniversario. Si son amantes de Tim Burton, de toda esa mística y estilo de producción, o si son en realidad super fanáticos de Beetlejuice, bueno, tienen la oportunidad de ir y ver Beetlejuice en pantalla grande como originalmente se estrenó. Si no han ido a ver Capitana Marvel, podrían lanzarse. Por ahí hemos tenido diferentes debates al respecto de qué tan buena es o no. Yo la verdad es que sí se las recomiendo. Vayan a verla. Tomen sus consideraciones. Si no conocen el personaje, dejen que se desarrolle, porque recuerden que en realidad el esquema de Marvel siempre trata de desarrollar a sus personajes. No trata de irse tan de boca en ir a presentar lo más guau que ellos, sino trata de darles esa profundidad. Y además es relevante porque Capitán Marvel estará integrándose en Avengers Endgame 26 de abril. Recuerden, ténganlo presente. Pero mientras eso sucede, también tengan en el radar que a partir del viernes 5 de abril, igual en 15 días, el mismo fin de semana que tenemos el Hanami Festival, vamos a tener el estreno de la película Shazam de DC, este otro superhéroe de la cadena de DC, donde hace referencia a un joven niño que gana poderes mágicos y después de decir una palabra mágica, que en este caso es Shazam, se hace Capitán Marvel y obtiene poderes. La verdad parece que está ligerona, divertida. Vamos a ver qué tal está. Esperemos que sea la forma en la que DC empieza a cambiar la perspectiva en cómo hace sus películas. Aprenda con estos personajes y trata de llevarlos a un mejor término de lo que ha sucedido con sus otras películas de superhéroes. Y regresando, creo que no tenemos ya algún otro tema relevante. Más allá de que hay una película que se llama Pajaritos a Volar, pero no creo que sea aquí como muy relevante para la audiencia. ¿Nuestros amigos de Cinépolis tendrán algo en particular o tendrán lo mismo que Cinemex? Pues lo veremos rápidamente. Igual preventa de Shazam, igual Pajaritos a Volar, por si no se quieren quedar atrás. No, y la preventa de Fate, pues ya pasó, 15, 16 y 17. No, pues en este momento no tenemos algo nuevo o diferente dentro de Cinépolis. Creo que en este momento quien trae la diferencia es Cinemex, y solo por escasos días, o sea, el día de hoy, para que se lancen y vean eso. Si es que ya vimos esos dos puntos. Y creo que estaríamos cubriendo con al menos los temas identificados de anuncios parroquiales para esta semana. Vamos por un poco de música. Claro, pero primero tendría que encontrar algo que ponerles de música, porque si no, les repito las de entrada. No, ya estamos aquí, vamos por un poco de música. Recuerden, estamos en Meca Garrison, yo soy Yihad y regresamos. Hitomi, 描いて春から芽生え Thank you.

Bienvenidos una vez más, ya estamos aquí de regreso en Mecha Garrison. Y gracias a los que están por ahí escuchándonos, creo que también Astrid Sama del Garrison Detroit anda en camino y escuchándonos. Así es que un abrazo, esperamos tenga buen regreso al Garrison mientras se traslada de su ejercicio de meditación. Mientras tanto, nosotros ya estamos aquí en Mecha Garrison, listos para seguir platicando y viendo qué más cosas se nos atraviesan. Y dentro de esas cosas tenemos que hay dos temas relevantes. Eso es como no anuncio parroquial, sino más bien un anuncio para estar al pendiente con la con el desarrollo de la noticia. Por ahí desde el día de ayer empezaron a circular ya algunos puntos en donde nos dicen, bueno, algunas notas que en donde dicen que Cells at Work o Ataraku Saibo va a tener ya o ya se anunció su segunda temporada. Todavía no identifico cuándo es la fecha prevista para que salga esta segunda temporada, pero la verdad es que al menos aquí en Mecha Garrison nos encontramos muy contentos por eso. Esa serie es una serie Genki, les digo así porque son de estas series energéticas, alegres, y que la verdad tienen, además de que te enseñan cosas, creo que la verdad uno se divierte mucho viéndolas. Hay veces que luego los animes o son muy rosas o muy depresivos o muy, el adjetivo que quieran, porque hay para todas las opciones, pero al menos Ataraku Saibo, desde que la vi me encantó. El señor eritrocito me cae muy bien. La leucocito también. Son la macrófago, la plaqueta, ¿no? O sea, en realidad es que creo que cada uno de los personajes que están ahí están muy, muy bien diseñados. Así es que agradecemos y alabamos el hecho de que tengamos a Ataraku Saibo 2. Y así sigo esperando que un día hagan un cosplay masivo. Recuerdo que el año pasado por ahí, en algún evento de México, estaban proponiendo hacer un cosplay masivo de Ataraku Saibo. Y la verdad es que ya nunca supe si sí se logró concretar o no. O el masivo fueron tres personas que iban de personajes diferentes. Pero pues bueno. Si es que Ataraku Saibo va a estar como temporada 2. Hay que estar al pendiente y ya veremos cuándo sale para que estemos todos contentos viendo esa Genki serie. Y por el otro lado, yo creo que una gran cantidad de ustedes, de seguro mientras andan googleando o viendo cosas en Japón o cosas kawaii que se tienen que traer o que les llaman la atención, deben de conocer a un osito muy simpático que se llama Rilakkuman. Bueno, Rilakkuman anunció o se anunció en Netflix que va a tener su serie a partir de abril 19. Todavía no confirmo si esa liberación también aplica para la zona de México y Latinoamérica, pero yo creo que sí. Así es que vamos a tener la serie de Rilakkuman en Netflix. Y la verdad está bastante, bastante simpática. Está muy, muy, muy... Es stop motion, entonces no es que tenga que ser una serie animada. O sea, es animada pero en stop motion, ¿no? Vamos a decir, no es con dibujos. Y recordando principalmente porque muchas de las cosas que se tienen de Rilakkuman es que puedes conseguir tus pequeños plush, tus pequeños monitos de peluche, y pues están todos. Entonces va a ser una serie animada. Ya aquí tenemos el trailer que al menos la gente de GameSpot puso. Así es que también en este momento estamos colocando ese trailer. Aquí el trailer de Rilakkuman. Y la verdad sí se emociona porque es de esas cosas lindas. De hecho, creo que no conozco niña que no le agrade las cositas de Rilakkuman. Y de seguro también debo de conocer a unos cuantos hombres que les gusta. Así es que está bastante simpático y creo que también es otra de estas series lindas que van a estar corriendo por ahí. Completamente diferente a la recomendación que dimos la semana pasada, que también está en Netflix, del Love, Death and Robots, que también espero que alguno de ustedes ya la haya visto. Y si alguien, uno de ustedes está escuchándome, quiere dar unos comentarios al respecto, se lo agradecería. No he tenido la oportunidad, yo espero este Magic Martes platicar con Bichan, a ver si ya la pudo ver, porque sí hay unos cuantos cortos, al menos hay uno en particular que casi podría asegurar que Bichan estuvo involucrada en las ideas que suceden al respecto. Ay. La verdad está muy bueno, reparo si recuerden, perdón, pero si recuerden que sí está para, vamos a decir, mayores de 17 años, porque se manejan ciertos temas que probablemente con sus hermanitos de 4 años, no sé si lo alcancen a ver, pero si sus papás van a estar al lado, de seguro les van a hacer un drama al respecto. Disfrútenlo. Listo. Ya lo tenemos y posteado en nuestra página de Mecha Garrison. Recuerden, Mecha Garrison en Facebook y Twitter como Mecha M-S-H-A y Garrison G-A-R-R-I-S-O-N. Ahí denos like y todas estas cosas que comentamos en el programa que estamos subiendo, justo las podrán encontrar, las podrán ver y darles like o compartirlas para que estén divertidos junto con nosotros. Y nada, les recordamos que ya estamos casi a punto de eliminar nuestro post fijado del primer Q en febrero o marzo. Sí, ya estamos a nada de quitarlo. Para ver si ustedes tienen alguna recomendación de música, háganosla llevar por nuestras redes sociales para que lo estemos incorporando dentro de la biblioteca de Mecha Garrison. Veamos, nuestro chat de Radio Doki está un poco vacío. Sí, al parecer ayer en la noche, casi a la medianoche se murió. Bueno, no tenemos ahorita mucha actividad dentro del chat, pero bueno, les recordamos, ahí estamos en el chat si quieren platicar con nosotros sobre algún tema específico o particular. Si no, pues bueno, por nuestras redes sociales mándenos los mensajes que ustedes quieran. Regresando a otro tema de anuncio, ya ven que aquí estamos extendiendo un poco también el alcance de Mecha Garrison, y ahora que se nos pegó las ganas de andar pintando miniaturas, bueno, pues para todos los aquellos interesados en miniaturas, y si no, para que empiecen a ganar interés, porque cuando a uno le gusta algo, le gusta que todos los demás se involucren. Bueno, dentro del universo de Warhammer 40,000 están el grupo de Chaos Space Marines, y estos Chaos Space Marines durante esta temporada van a tener una actualización, así es que si a ustedes les gustan unas especies de marines espaciales pero corrompidos por el caos, y ya saben, con cuernos, garras, baba y demás, bueno, pueden checar la opción de las miniaturas que están sacando la gente de Games Workshop para Warhammer 40,000, en donde pueden obtener en este momento versiones preparadas o actualizadas de diferentes personajes. Por ahí el buen Mogokan era partidario de los Space Marines, y bueno, va a haber nuevo códex, va a haber nuevos dados, va a haber nuevas data cards. Uno de los principales personajes de los Chaos Space Marine es Abaddon the Despoiler. Y bueno, la figura de Abaddon the Despoiler también ha sido ajustada y mejorada. Así es que también, si quieren ir a darle una vuelta para verlo, ahí está en las líneas de Games Workshop. Va a venir toda una actualización de muchas de las cosas de los Chaos Space Marines, que suenan interesantes, si les llama la atención estas cosas. Oh, no, yo no lo quería poner en mí. Ja, ja, ja. A ver, vamos a ver. ...30 de marzo va a estar disponible. ¡Órale! Pues ya pronto va a estar disponible el buen Abaddon de Despoiler. Es una figura más grande, trae más detalles, es que funcionen. Vean las opciones, al menos simplemente para que den una vuelta de las cosas que comentamos aquí en Mecha Garrison. Estas miniaturas están interesantes y bueno, pues uno nunca quita que les pueda llamar la atención a algunos de nuestros escuchas. Uh-huh. Y bueno, estos son ahorita como nuestros temas. Vamos por un poco de música mientras regresamos. Recuerden, yo soy Jihar, estamos en Mecha Garrison y tengan un excelente domingo. Vamos por un poco de música y regresamos para recorrer otra de las zonas de Japón, preparando el viaje que tenemos para el mayo. Para mayo, junio de... Es más cargado para junio de este año. Así es que acompáñenos, vamos con un poco de música y regresamos. Fly, fly, fly, fly. びの朝ひらめいた今日は街へ繰り出そう Everywhere シンプルに踊りガラス越しの未来を見て Everywhere キュートな君は Everywhere スマートにチェケラブ Everywhere シンプルに彩りガラス越しに君微笑むHave a nice day breakdown. Thank you. Ah, ya estamos aquí de regreso. Gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en Mecha Garrison. Y bueno, tristemente creo que esta rola de Information High no la vamos a poder escuchar en el evento de Macross Crossover, porque creo que Yoko Kanno no está considerada. Pero bueno, y esa es una de las mejores. Creo que puedo decir que es la que más me gusta de Macross Plus. Si es que si tienen tiempo, por ahí vean Macross Plus. Y creo que es en la serie normal, en el tercer capítulo, cuando están reingresando a la Tierra, es cuando colocan esta canción de Information High. Así es que muy bueno, la verdad, Macross Plus, una excelente opción para todos aquellos que les guste el anime, a los que también les guste el anime de mechas. Muy muy muy buena opción. Creo que Macross Plus fue un excelente comeback de la franquicia en esos años de los 90, cuando sí ya se había tenido mucho mucho tiempo esperando, que creo que había salido Macross 2 Lovers Again y no necesariamente había sido un éxito. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Vamos a comenzar con nuestras revisiones de los lugares para el viaje de Japón. Así que recuerden que estamos revisando cada semana, cuando no se nos cruza algo más, cada semana damos una revisión de los principales lugares. Hace unas 5 o 6 semanas comenzamos con una etapa en donde estamos revisitando lugares, abro comillas, tradicionales de Tokio, en donde podrías estar dando una vuelta y que nunca está de más revisitarlo. En realidad son lugares que vale la pena que los revisites una, dos veces y las veces que tú consideres necesario para sentirte contento, porque como toda ciudad crece y se desarrolla, y más pues un lugar como Tokio. Así es que ya hemos revisado Shinjuku, bueno, hemos revisado Akihabara, hemos revisado Shibuya, también Harajuku, también ya le dimos una vuelta. Y ahora vamos a revisar, creo que hasta nos da tiempo de revisar dos opciones, que la verdad están muy muy cerca. Es la zona de Tsukiji. Probablemente medio le suene el nombre o no lo... sí lo deben de haber conocido o sí deben de haber escuchado al respecto, que es la zona del mercado de pescado, donde dicen que la gente se levanta a las 4 de la mañana para ir a ver cómo llega la pesca del día y cómo la gente se pelea por ese pescado. Bueno, esa es la zona de Tsukiji. Y también otra zona relevante es la zona de Ginza. Esta, si no la han escuchado, al menos sí la han visto, no en uno, sino en varios de los animes y de los dramas que ustedes hayan podido ver. La zona de Ginza es una zona muy muy muy nice dentro de Tokio. Y bueno, pues vamos a darle una vuelta hoy que tenemos tiempo de revisar dos lugares, ¿no? Así es que vamos primero con el pescado a la zona de Tsukiji. Bueno, aquí está 10 lugares que podemos ver en la zona de Tsukiji. No, a ver, creo que no. No, porque aquí me está abriendo más lugares. Perdón, perdón. Aquí está. 7 lugares para visitar en Tsukiji, el mercado de pescado, sushi, atún, ventas y muchos más. Bueno, pues recapitulemos lo que le estábamos diciendo. Tsukiji es una zona muy popular para ir de visita. Está en la zona central de Tokio, en donde se tiene principalmente el mercado de Tsukiji. Este mercado es principalmente llamado como la cocina de Japón, y a pesar de que este lugar tiene muchas cosas, el mercado de pescado es uno de los lugares más más relevante. Y la idea es justo que se vea cómo esto se puede... o cómo esa zona la puedes disfrutar muchísimo más rápido. La primera sería que visites el mercado. Para visitar este mercado, ves un mercado donde puedes encontrar comida del mar, vegetales, frutas, y es uno de los mercados con la mayor tiempo o historia de Tokio. Este mercado se enorgullece principalmente por tener la mayor cantidad o a mayor escala en el mundo de transacciones para comida del mar. Supuestamente nos dicen que aquí, esto no lo sabía, que el Honai, que es el mercado interno, está preparado para relocarse en Toyosu, en el área de Toyosu, al final de 2018, debido a el envejecimiento de sus instalaciones. Pero el Yogai, que es el mercado externo, se planea mantener con las operaciones usuales normalmente. Miren, ahora que vayamos, justo es uno de los puntos que vamos a tener que revisar. Entonces, uno de los primeros temas ya dentro del mercado, pues como numeral 1.1, es observar la venta del atún. O en realidad no es venta, porque es más una subasta de atún. Todo esto sucede todos los días en dos eventos, uno que se da de las 5:50 a las 6:05 y otro de las 6:05 a las 6:20 de la mañana. Para que tú puedas llegar ahí, tienes que ir a la recepción, que está en el centro de información de pescado, que está adyacente al mercado de Tsukiji. En realidad es muy fácil identificarlo cuando estás llegando al edificio principal, ahí se ve el lugar. Y te empiezan a aceptar desde las 5 de la mañana. Pero al parecer se hace una cola grande porque hay pues muchas personas interesadas, ¿no? Pues todos los que estamos hablando de este tipo de cosas alrededor del mundo, pues se tienen que levantar temprano e ir ahí. Entonces, pues calcúlale que si empiezan a 5:50, te dicen que empiezan a aceptar desde las 5 de la mañana. Y como a los nipones les gusta hacer cola, pues, ¿qué te parece si a las 4 de la mañana te vas o te vas en vivo desde la fiesta en Ginza y te pones a, te esperas a entrar a la subasta de pescado? ¡Wow! Y las entradas se cortan cuando juntan a las 120 personas que tiene como capacidad disponible. ¡Tómala! No, pues sí, hay que levantarse bien temprano para poder alcanzar un lugar. La multitud depende del día y es mejor arribar alrededor de entre las 3 o las 4 de la mañana. Pues sí, justo como te lo estábamos mencionando. Así es que el día que tú quieras ir al mercado de Tsukiji, prepárate para levantarte ultra temprano. Va a ser un poco complicado porque de seguro, cuando uno está de viaje, lo que uno menos quiere es irse a dormir temprano porque estás perdiendo tiempo. Así es que prepárate y cómprate unos shots de vitamina porque ese día vas a andar un poco fundidón. Trata de colocar eventos que no sean tan demandantes físicamente para que puedas aguantarlos. Luego, el numeral 1.2, observar todo lo que es el mercado interno, en donde vas a ver todas las cosas que están ahí vendiéndose. Ese es el mercado de intermediación, en donde restaurantes y staff de esos restaurantes acuden para comprar cosas a partir de las 11 de la mañana. La fotografía está prohibida y si quieres entrar tienes que solicitar en avanzada el permiso para ir en grupo. Wow, así es, justo el momento en donde todos van a comprar las cosas para los restaurantes. Numeral 1.3, algunas de las precauciones que tienes que observar cuando estás por ahí. Bueno, ese mercado es un mercado de negocio, así es que tienes que ser considerado con toda la operación que se está llevando a cabo, porque en realidad se está moviendo una gran cantidad de dinero. También tienes que tener cuidado con el movimiento de las mercancías o de los implementos para mover las mercancías, como pueden ser camiones y vehículos pequeños que van de un lado para otro para estarlo moviendo. La fotografía en el lugar de ventas del pescado está prohibida. También fotografía con flash está prohibida, principalmente cuando se están dando las subastas del atún. Así es que este es un evento más para que vayas y lo disfrutes con solamente tus ojos. Y ya después te vayas y lo platiques a todos los lugares que conoces y les expliques por qué razón lo tuviste que hacer de esa manera. Entonces, esas son las consideraciones que tienes que tener para cuando estés dentro del mercado. ¿Qué también puedes hacer ya en la zona? Recordad que esto es una zona, no solamente un lugar. Bueno, puedes comer sushi, ¿no? Obviamente tienes el pescado ahí al lado, deberías de tener la mejor calidad y la mayor frescura con estos alimentos. Sushi Shan Mai. Sushi Shan Mai es un restaurante que está establecido dentro de a 10 lugares cerca del mercado de Tsukiji, y especialmente es conocido por todos los esfuerzos para mantener su atún fresco. Ofrece diferentes tipos de comida, incluyendo porque tiene operación de las 24 horas, Kaiten Sushi, o también puedes ordenar. Con el Kaiten Sushi es el sushi que va en una cinta transportadora, o orden normal, o bueno, el chef te puede preparar algo desde la misma barra. Recuerden que muchas de las opciones para comer sushi, o de las relevantes de sushi, tú vas, te presentas frente a la barra y le pides al chef que él te dé la opción que considere que está mejor o que es muchísimo más sabrosa ese día, porque mucho del material con el que hacen, o de los insumos con los que producen el sushi, es un producto ultra fresco, y ellos observan cuando están en la mejor en el mejor momento para que disfrutes su sabor. La ventaja de este Sushi Shan Mai es que también tienes un menú en inglés para que todos los no japoneses puedan acceder ahí. Entonces, Sushi Shan Mai, dentro de los lugares cercanos, dentro de las 10 tiendas dentro del mercado de pescado, puede ser una excelente opción para ir. Otras opciones que están disponibles similares a esa es Sushi Shan Mai, el Tsukiji Sushi Ichiban, que también tiene cosas similares. Igual esto puedes observar cómo están cortando el atún, y la verdad es un espectáculo muy muy muy relevante. Los cuchillos con los cuales se corta el atún son en realidad katanas. Son cuchillos de aproximadamente son como de un metro, con una hoja de un metro, que les permiten hacer cortes precisos y específicos para separar el atún. Obviamente es muy relevante hacer eso, porque derivado del corte y de la forma en la que se maneje el producto es el sabor de la carne al momento de probar el sushi. Así es que también otra opción, el Tsukiji Sushi Ichiban. Si quieres soporte multilingüe, vas a poder ir al Tsukiji Aosara Sandaime y Kaisendon Marukita, que también es otro restaurante que está disponible para poder trabajar ahí. También en estos lugares puedas hablar con personas o tener menús que están tanto en inglés o chino. Pero si no hablas japonés, pues hablar chino, ¿por qué no? O en algún punto coreano. Si es que la ventaja es que podrás pedir tu menú en inglés. Tercer numeral. ¿Quieres comer algo además de sushi? ¿Qué te parece un tamagoyaki en Yamacho? Bueno, las opciones de comida en Tsukiji son amplias. Obviamente es un mercado de comida, entonces opciones hay N cantidad de. Así es que puedes probar el tamagoyaki, que es el omelette enrollado. Es un topping muy, muy popular del sushi, y también es una de estas especialidades que están dentro del mercado. Así es que para que lo consideres, después de comer tu sushi, te vayas por un tamagoyaki. Ay, ya se me antojó. Qué bueno está esto. Así es que vamos al siguiente punto. Numeral 4. Tsukiji Only Market Tour and Cooking Classes. O sea, sí, puedes dar una vuelta por Tsukiji y además obtener una clase para que aprendas a hacer algo de comida. Entonces es el Tsukiji Cooking, es una tienda, una unidad de trabajo donde puedes aprender cómo cocinar comida tradicional en Tsukiji. Estas clases pueden llevarte desde sopas miso, sushis, aji no tatakis, y es muy muy popular para todos los visitantes internacionales. Así es que quieres tener una experiencia relevante, Tsukiji Cooking, que está ahí en la zona de Tsukiji, para que aprendas a hacer el sushi de tu preferencia. Y bueno, ya mucha engordadera, mucha comida. Existe una arquitectura especial dentro de la zona de Tsukiji, que es el Tsukiji Hongwanji. El Tsukiji Hongwanji es un templo que está locado en la calle o cerca de la línea Jibiya en la estación de Tsukiji. Este templo atrae la atención por ser uno de los modelos más viejos de una línea de diseño indio-budista y se mantiene o está presente a lo largo de otros templos japoneses tradicionales. Recuerda que una de las cosas que más vas a ver dentro de Japón son shrines o templos. Así es que el que puedas ver un shrine o un templo que tenga esta referencia india es bastante bueno, porque no te voy a decir que es un boleto 2x1, pero sí es un lugar al cual deberías de ir. Otra opción para que ya puedas ver otra vez estos grandes paisajes de la zona de Tokio, los grandes parques, vas a tener el Hamarikyu Garden. Es un oasis que está dentro de esa zona. Está aproximadamente a 7 minutos caminando del mercado de Tsukiji y es un gran parque con unas vistas muy hermosas, tanto de cosas naturales como de la arquitectura tokiota que hay en la región. También puedes ir al Tsukishima Monja Street. El Tsukishima es un área que está localizada alrededor de Tsukiji y es famoso por sus monjayakis, que es otra vez otra comida tradicional de la clase trabajadora de Tokio. El monjayaki es un plato que está hecho con harina de trigo, es harina de trigo, agua, y está mezclado con algunos vegetales y comida del mar. Esto y se llama principalmente Tsukishima Monja Street, así se llama esa comida. En realidad debe ser como una especie de torta en donde metes una gran cantidad de vegetales y mariscos, los asas en un comal, por así decirlo, y de ahí pues te lo comes. Supongo que le debes de poner alguna salsilla de soya o algo así para que agarre su sabor. Y con esto creo que sí, ya con esto revisamos los 7 puntos relevantes de la zona de Tsukiji. A ver qué nos dice Astrid-sama. Sí, tienes toda la razón, ese Tsukishima Monja Street suena como un okonomiyaki. Parecería que es algo similar, aunque creo que el okonomiyaki tiene algunas otras cosas que lo hace un poquito diferente. Pero supongo que es casi como que dijéramos una diferencia entre un tlacoyo y un huarache. Híjole, son muy similares, aunque tienen sus grandes diferencias. Pero sí, yo también ya estoy empezando a babear. Pero recuerden que ya estamos cercanos a la hora. Ya casi se nos va a acabar el programa. Ya casi va a ser la una, así es que ya va a ser una buena hora para que ustedes vayan a comer y sacien ese apetito feroz que probablemente se les esté levantando en este momento. Vayamos con la siguiente sección. No la siguiente sección del programa, pero sí la siguiente sección de Tokio. Recuerden que en esta misma estoy comentando estos dos puntos, además porque traemos un poco más de tiempo, porque la zona de Ginza y Tsukiji están muy cerca. Así es que es relevante. Aquí tienes. Vamos a ver 15 unusual things, o sea, cosas no usuales que podemos hacer. Ginza está muy cerca de Tsukiji, está cerca de la zona de Tokio, cerca del Palacio Imperial, cerca de Tokyo Station, así es que es una zona en donde probablemente ustedes puedan pasar de 1 a 2 días en su viaje a Japón. Así es que, ¿qué es lo que ustedes pueden ver inusualmente en Ginza? Bueno, Ginza principalmente es uno de los distritos principales de compras de lujo en Japón. Si quieren comprar algo lujoso o unos regalos bonitos de nivel para su mamá, su papá, su novio, su kokoro owner, su Onisan, su Imoto-chan o lo que ustedes gusten. Bueno, Ginza es un lugar maravilloso para que puedan conseguir estas cosas. Probablemente en este momento su cabeza esté diciendo, sí, claro, oye, Had, pero ¿tú crees que yo tengo tanto dinero para gastar? Si puedo ir apenas a Japón y comer dos, tres cosillas, no puedo gastarme millones de yenes ahí. Bueno, déjame decirte lo siguiente. Yo tenía exactamente la misma perspectiva que tú, pero yo te diría, date la oportunidad de ir a ver y te darás cuenta que puedes encontrar cosas de marcas prestigiadas a unos precios, no voy a decir baratos, pero que cuando los hagas la transferencia o la conversión a la moneda de tu localidad, te vas a dar cuenta que hay chácharas en tu país que te gastas ese mismo dinero y te podrías llevar algo de Ginza de la marca a tu casa por el mismo precio. Así es que no lo descartes. Obviamente te voy a decir, no vayas y te compres todo lo que te encuentres ahí, porque ahí sí gastarás millones de yenes, pero debes de darte una oportunidad. Hay una gran cantidad de accesorios y recuerda, Japón es el segundo, bueno, era el segundo mercado más relevante de marcas de lujo, lo que quiere decir que la cantidad de opciones disponibles para compra es significativa. Así es que hay una gran cantidad de accesorios de marcas reconocidas a precios bastante razonables porque es un lugar que los consume mucho. Y la cadena de producción y de distribución se hace mucho más barata que en lugares como México o Latinoamérica. Así es que considéralo, tenlo presente. Esta es una referencia para que la traigas en la mente. Bueno, en primer lugar, podrías ir a conocer Ginza Yonchon, que es un edificio con una arquitectura muy, muy, muy específica. Cuando lo veas, te vas a dar cuenta que ya lo has visto en un anime. Es una landmark representativa, así como está la Tokyo Tower, el Sky Tree, el Teatro Kabukicho. Bueno, el Ginza Yonchomo es un lugar súper, súper representativo. Vale la pena ir, observarlo como un monumento y tomarle unas cuantas fotos. Adicional, dentro de ese mismo lugar hay una tienda en la cual puedes entrar y hacerlo. En alcance al comentario que les dije, también es relevante que vayan a estos lugares porque si quieren darse una comida rica, hay una repostería de estilo francés maravilloso en los sótanos de esos lugares. Regularmente en todos los sótanos de las tiendas departamentales vas a encontrar la zona de comida, pero obviamente cuando estás en la zona de Ginza, las cosas que vas a encontrar son muchísimo más lindas. ¿Quieres comprarte una bonita taza para el té o para tomarte tu café? Yo te recomendaría que fueras a la zona de los sótanos de Ginza y te darás cuenta que hay algunas reposterías que, además de disfrutar un excelente y rico postre, te podrás llevar a tu casa una preciosa tacita para que te tomes tu café o tu té. Así es que 2x1, y el precio de ese tipo de cosas es razonable y está al mismo nivel que el gasto que estarías pensando hacer en cualquier otro lugar. Así es que segunda razón por la cual debes de ir a Ginza y te quites de la cabeza la idea de que no gasto mucho. Ay, se nos acabó la música del fondo, vamos a reponer. Y aquí Astrid Sama, que me anda antojando que van a comer hot dogs. Y oh, sí, a mí me gustan mucho los hot dogs. Pero bueno, eso es en información. Alcance. Pero bueno, vamos de regreso. Y eso solamente estoy en el primer punto. Uy, dijimos que eran 15. Vamos a darle velocidad. Esperemos que todos ustedes estén babeando por la comida y las cosas que le estamos platicando. Así es que recuerden que Mecha Garrison es este lugar donde los emocionamos, ya sea de alguna u otra forma. La segunda opción inusual que puedes hacer en la zona de Ginza es ir al Ginza Mitsukoshi. Ginza Mitsukoshi es una misteriosa Gizo estatua, una estatua Gizo que está ahí paradita. En Ginza Mitsukoshi, que es una de las tiendas departamentales, puedes comprar casi cualquier cosa. Pero dentro de una de las terrazas vas a encontrar el Ginza Yuse Hisoson, que es una estatua de tipo Hiso que dice que provee o da luck, que da suerte hacia adelante de la vida. Así es que también esta está registrada como una propiedad cultural tangible de la Guarda de Chuo. Cuando menciono la Guarda de Chuo es que recuerden que la zona de Tokio está distribuida en guardas, que son como ciudades, alcaldías, delegaciones, regiones administrativas. Y en este lugar de la tienda de Mitsukushi es donde pueden encontrar esa estatua Iso, que les puede dar mucha suerte. Esta estatua la encontraron mientras estaban excavando en la zona de Ginza Yonchome, que es, recuerden, este lugar de que les dije, de este edificio, es el Ginza Yonchome, y ahí ustedes pueden encontrarla. Esta estatua data del periodo Meiji y fue encontrada en 1968. Otro lugar al que pueden ir, este edificio lo he visto y no sabía qué era, es el National Film Center, en donde puedes aprender todo lo relevante al respecto del cine en Japón. Supongo que es como una especie de cineteca. También hay varias galerías dentro de la zona de Ginza, en donde puedes aprender algo acerca del arte contemporáneo japonés. ¿Ya comiste, ya bebiste, ya te fuiste a gastar cosas? Bueno, pues gastar dinero, pues ahora vete a ver unas obras de arte para que incrementes tu acervo cultural. También puedes tomar un tour para ver los Ginza Hacho Shrines, o sea, los lugares de Ginza. Puedes hacer una peregrinación en los diferentes templos y puede ser dentro de esta sección. Son alrededor de 10 pequeños altares Inari que vas a encontrar a través de la zona de Ginza. Y hablando de eso, podrías también, como sexto punto, ir al Toyoiwa Inari Shrine para probar tu suerte. En otra opción, cierto, puedes ir al Hakuhinkan Toy Park para liberar a tu niño interno. Obviamente, además de que Ginza tiene esta reputación de cosas relevantes y de lugares y zonas para comprar cosas de marca, también puedes ir a este lugar que es un parque de juguetes, en donde puedes encontrar una gran cantidad de juegos tradicionales y juguetes japoneses, también como elementos relacionados con películas y series de TV internacionales. De hecho, aquí en la imagen que tienen, si tú recuerdas a los Monkey Kids, bueno, pues ahí puedes encontrarte una gran cantidad de Monkey Kids disfrazados de diferentes cosas. Pero como todos los lugares y las guardas de Japón, puedes ir a un lugar para observar y disfrutar de la naturaleza. Así es que recuerda que ahí puedes encontrar el Parque Hibiya y puedes disfrutar de algún concierto en un ambiente natural. Como otra opción, puedes ir también a la Casa de Cristal de Edo Kiriko, donde podrás encontrar cristal Kagami y puedes comprarte unas cuantas copas para cuando te vayas a tomar tu whisky en las rocas. Bueno, se lo pongas en un vaso old fashion de cristal traído desde la mismísima Ginza. Y ahorita que acabo de decir eso, acabo de pensar que es una maravillosa idea conseguirse algo así. La tienda Kagami Cristal, ahí puedes encontrar todo eso. A ver, estoy abriendo el link para ver si me da un poco de referencia. No. Pero ahorita la buscamos. Ahí voy. Buscar el ¿Qué otra opción? También pasé por esto. ¡Qué chistoso! Puedes pasar por Yabatón, en donde puedes mejorar tu suerte y llenar tu estómago. ¡Caray! Por aquí pasamos y no sabíamos qué era. La ignorancia de no saber las cosas. En Ginza va a haber una gran cantidad de restaurantes de comida gourmet y en eso puedes encontrar algo relevante como es esto, el Yabatón es un must. Yabatón originalmente es de Nagoya, de la prefectura de Aichi, y ahí puedes tomar el Mitsukatsu Special. Es, el Mitsukatsu es un plato que trae katsu, que es como una milanesa de puerco, y está servido con un rico miso, con una salsa muy rica de miso, y también con arroz al vapor, o sea, con gohan. ¡Wow! Sabía, esa imagen siempre la había tenido en la cabeza y no sabía lo que había. Dios santo, bueno, ahora que vea a mi hermana le digo. ¿Qué otro lugar puedes ir? Puedes ir a Onsenza de Oita, la tienda especial de Oita, en donde puedes tomar un hot spring o un onsen sin necesidad de irte de Ginza. Recuerda, los onsen son como los lugares tradicionales para tomar un baño y relajarse. Bueno, puedes ir a este Onsenza en donde podrás tener esta experiencia. ¿Qué otra opción tenemos? El Marugoto Kochi, que es afuera de la prefectura de Kochi, y en realidad es una serie de bebidas y souvenirs de esta prefectura en donde puedes ir y comprar una gran cantidad de opciones. ¡Ah, caray! ¿Cuántas cosas están listas? Astrid Sama me reclama porque dice que siempre termino hablando de comida. Bueno, lo que pasa es que como terminamos haciendo la revisión de los lugares que hay que conocer en Japón, bueno, pues uno de estos lugares siempre termina que ver algo con comida. Aquí también nos vuelven a poner el Tsukiji Hongaji. Recuerden que les comenté que justo la zona de Tsukiji y Ginza están muy cerca, si es que es un lugar que se replica. Y también hablando, vamos a seguir hablando de comida, podrás ir a Tsujiri para probar helados de matcha. Desde esos son traídos desde una tienda de té en Kioto. ¡Jojojo! Matcha y en helados, ¡qué maravilla! Y por último, podrías ir al Ginza Six, que es un mall muy exclusivo. Ah, no, es un Ginza All Inclusive High Class Shopping Mall. Oh, interesante, nunca había escuchado que un mall sea All Inclusive. Bueno, pues el Ginza Six es un All Inclusive High Class Shopping and Entertainment Center. O sea, un centro de entretenimiento, todo incluido y de alta clase. Cualquier cosa que signifique eso. Eso sí, lo tengo que ir a ver porque no sé ni siquiera qué cuerno significa. No solamente puedes comprar aquí, pero también puedes ver diferentes lados de la cultura japonesa, observar trabajos de arte de renombrados artistas y también disfrutar. Puedes disfrutar del monte Fuji desde su terraza. No, desde su jardín terraza. Wow, sí tengo que buscar qué es esto del Ginza Six. Suena interesante. Para que vean que aquí no solamente ustedes se sorprenden, sino yo también me sorprendo con las cosas que encontramos. Y esa sería como la quinceava cosa inusual que uno debería de hacer cuando está en Ginza. Más allá de ir a gastar el dinero que uno no tiene. Y bueno, con eso estamos llegando a la parte final del programa. Esperemos que todos la hayan pasado bien, que no se hayan aburrido, que hayan adquirido un poco de conocimiento para preparar mejor su viaje a Japón, porque como lo hemos mencionado, lo más seguro es que el 99.99999% de las personas que están escuchando este programa en este momento tienen un alto interés de ir a Japón y no están quitando el dedo del renglón. Así es que esperemos que este tour radiofónico haya sido de su agrado y les haya levantado los ánimos para seguir preparando ese viaje a Japón. Mientras tanto, yo, Jihad, estoy llegando a la parte final del programa. Esperemos que tengan una excelente semana, que todo salga excelente. Mientras tanto, yo me despido y vamos a irnos con nuestra rola característica de Ayo Boy Temazca. Solo necesito encontrarlo. Aquí ya la tengo. A ver, chequemos qué es. Sí, aquí está. Así es que gracias por habernos acompañado durante el día de hoy. Recuerden, Mecha Garrison se transmite todos los domingos de las 11 a la 1 de la tarde. Ah, lo que sí es que ya hacemos el comunicado. La siguiente semana Mecha Garrison no podrá transmitirse debido a un viaje de trabajo. Así es que no estaremos en posición de realizar el programa. Así es que se los lo dejaremos en compañía de nuestro buen amigo el Auto DJ. Así es que nos vemos en 15 días, justo cuando se esté estrenando Shazam y cuando esté el festival de Sake y Hanami. Así es que, pues, mientras tanto, pásenla muy bien y nos escuchamos pronto. Yo soy Yihad y esto es Mecha Garrison, y esto fue Mecha Garrison por Radio Doki.